Gracias porque nos has escogido para la alabanza de la gloria de tu gracia. Escogido un adorador, sacerdote del Señor, para la alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Vamos a declarar: me has escogido, Señor. Todos juntos digámoslo: me has escogido, un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre te escogió, desde el vientre, Señor, me has escogido. Dile, y por eso, y por eso te alabo, Señor. Dile, con mi vida, Señor, con mis labios. Yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cantito nuevo. Has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón. Dile, has puesto en mí, has puesto en mí un cántico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración, sí, el cántico y el cántico. Todos juntos digamos: has puesto en mí, has puesto en mí un cántico nuevo. Dale gracias a Dios por ese cántico, canto de alabanza. En mis labios hay adoración. Vamos a decirle una última vez: y el cántico. Vamos a decirle todos juntos: has puesto en mí. Soy mi un cantico nuevo, has puesto en mí canto de alabanza. En mis labios hay adoración y el cántico de mi corazón, y el cántico puesto un cántico en tu boca. Gracias por ese cántico. Gracias, dile Señor por ese cántico. Señor, merece un aplauso más fuerte, hermano. Pregúntele, hermano, ¿eres un adorador? Porque el adorador adora en todo lugar donde esté, hermano. Esté en la iglesia, en el Convention Center, esté donde esté. El adorador adora a su Dios y reconoce que el Dios que tenemos es un Dios poderoso.